Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que hoy nos acompañen. Acá, hola, Robi. ¿Cómo estás, Mica? ¿Todo bien? Acá, ¿Todo bien? ¿No es un calor hoy? Es un calor. Parece primavera. Igual dicen que en esta semana va a haber verano, como 27... Va a haber como un veranito. Sí. Sí. ¿Vos, Sandra, cómo andás? ¿A mí me decís? Sí, Sandra. Sí, yo bien acá. Salí ayer, fui a pasear, después llegué a mi casa, me preparé el bolso para venirme para acá a la laboral y después acá a la radio. ¿Vos, Mica? ¿Qué es el fin de...? El sábado me dormí hasta las 2 de la tarde. ¿A ver qué bien? Me cagaron a pedo. Hola, Ezequiel, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasaste el fin de...? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿qué hiciste? Estuve en mi casa, miré películas con mi papá. Después tomamos mate y a la tarde me fui a la plaza con mi hermana. Ah, está bien. Bueno, si se quieren comunicar, el teléfono 4200-6511 o el WhatsApp 1164-00-7047. Van a encontrar toda la info de la Vox 102.9. Y yo tengo para dar como noticia. ¿Y vos, Robi, qué hiciste el fin de...? Como un chancho. ¿Vos sabés que yo me levanté a la de la tarde y me cagaron a pedo? Porque tenía que tomar la pastilla, ¿viste? Sí. Y como a las 2 de la tarde nos acostamos de nuevo, entonces tuve que tomar las dos pastillas al mismo tiempo. Y te comiste una cagada de pedo. Me dormí todo hasta la noche. Yo el sábado me quedé despierto hasta las 2 o 3 y después el domingo me desperté como a las 5 de la tarde. No, yo el sábado limpié la casa, la cocina y el domingo corté el pasto. Ah, y el domingo me fui a la feria con mis amigos y mis amigas. Está muy bien. Vamos a pasar el rato. Bueno, el día de Blue y el día de hoy, todas las concesiones de estudiantes del 31 de julio. Qué calor, ¿no, Robi? Dólar hoy en vivo, ¿a cuánto cotiza el Blue oficial y las otras opciones cambiantes? Era en mediodía. El dólar oficial vuelve a subir y opera a 286 pesos. El dólar blue baja 2 y cotiza 549. El dólar blue baja 2 y cotiza este lunes 31 de julio 544. Para la compra 549. Para la venta en la City Porteña, la brecha con el dólar mayorista se ubica en 93.78%. En la semana acumuló una suba de 23 pesos. En tanto, el dólar oficial sin impuestos sube un peso y opera a 230 para la compra y 286 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina. El dólar blue se vende a 549. También el dólar blue hoy, ¿a cuánto cotiza este lunes 31 de julio? Dólar hoy en vivo, ¿a cuánto cotiza el blue oficial y otras cambiarias este mediodía? Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en Argentina son las siguientes: dólar 549, oficial 289, solidario 600,60, dólar tarjeta 550, dólar Qatar 572, mayorista 275,35, dólar MEP 509,94, dólar CCL 546,98, dólar triplo 543,30. El dólar oficial vuelve a subir y opera a 286. El dólar oficial sin impuestos sube 1 y opera a 273 para la compra y 286 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue baja 2 y cotiza a 549. El dólar blue baja 2 y cotiza a este lunes 21, 544 para la compra y 544 para la venta en la City porteña. La brecha con el dólar mayorista se ubica en 99. Esta semana acumuló una suba de 23 pesos. Bueno, Mica, ¿qué tenés para contarnos vos? Bueno, Robby, hoy traje poemas cortos. Está perfecto. Ya saben, si quieren conectar con nosotros, 400-6511-1164-00-7047. ¿Empiezo? Dale, dale. Dice: ¿cómo se baja esto? ¿Cómo se baja esto? Bueno, tenemos un problema técnico, ahora en 8 minutos se soluciona. Sí. Dice Robby. Dale, dale. Llegaste a mi vida y abriste mi corazón, me llenaste de alegría y por ti perdí la razón. Va otro. Dale. Mi corazón es perfecto porque tú estás dentro de él. Dice: de nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se vuelan cenizas y mi corazón deje de latir. Dice: contigo lo quiero todo, una vida llena de tu amor. Bueno, gracias, Mica. Bueno, Robby, eso es todo. Bueno, Sandra, ¿algo para contar? Sí, quería hablarle de los derechos. Que hay mucha gente que... ¿cómo puedo explicarlo? Colectivos que nos lleva a Rampla para la gente que anda con... ¿cómo se llama? Silla de rueda. Eso no está bien. Y está bueno hacerle la denuncia. Eso es un derecho, para hacer la denuncia, para que esa persona se recapacite y pueda arreglar su colectivo. Y el derecho de ser buenos amigos, de llevarse bien, de no insultarse, el derecho de no insultarse y ser buenos compañeros. ¿Vos, Ezequiel, algo para comentar? Bueno, yo les voy a contar un cuento de amor corto. Yo no te pido un amor de ensueños ni de cuentos de hadas. No quiero un amor perfecto. Lo que quiero es un amor que escribamos los dos. Uno alegre, un amor duradero que sea desastroso pero divertido. Quiero crear anécdotas junto a ti. No se ve ahí. ¿Qué hiciste? Bueno, un problema técnico, de nuevo. Allá va, Roby. Mala que está. Dale. Dale, decí el mensaje. Hola, gente linda de los concurrentes del Centro Puente. Bueno, dispuestos a escucharlos junto con mi familia. Soy Mabel de Villa Industriales. Besitos para todos. Concurrentes del Puente, me encantaron los poemas, el cuento y los de... ¿Qué cuento, viejo? Si ahí nos pasamos el buenísimo, habla Delia de la noche. Muchas gracias, Delia. Del Puente, me encantaron los poemas. Sí, está bueno. Delia. ¿Delia dijo? Sí, Delia. Muchas gracias, Delia. No, no leo de vuelta. Sí. ¿Lo puede leer de nuevo? ¿Sí? Sí, pues. Bueno, perdón, les voy a leer de vuelta. Yo no te pido un amor de ensueños y ni de cuentos de hadas. No quiero un amor perfecto. Lo que quiero es un amor que escribamos los dos, que sea desastroso, pero divertido. Quiero crear anécdotas junto a ti. Una vida aún nosotros. Vamos al segundo. Gracias. De nada, ese. Hola, chiquis. Chiquis, los estoy escuchando. Para el final tenemos que preparar un tema. Corazón con agujeritos. Lo tenemos que cantar juntos. ¿Qué les parece? Yo hago una propuesta. Para cuando estén terminando el programa, yo arranco con el tema Corazón con agujeritos y ustedes lo continúan. ¿Qué les parece? Sí, está bueno. Ay, señor, ¿cómo vamos a cantar eso? Bueno, pará, mija. Y yo cantaría, qué sé yo. Pero con la letra, porque yo no me lo sé. Tengo el corazón con agujerito. A ver. Dale. Sí, vamos. El segundo bloque. Yo, porque existe la vida eterna, lleva de parte mía un cucumelo, por si no llovía en el cielo, y de parte de los 22, si lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad, supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. ¡Ja! chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Bueno, gente linda. Hola, hola, soy Alan Javier Pérez Medina y estamos aquí en FM Vox 102.9 y les voy a contar una cosa. Ya que recién que mi equipo se ha clasificado campeón, River, y también que River le ganó a Boca 1-0 hace mucho, les voy a contarles algo. Creo que los bonaerenses tuve mi primera frustración. ¿Qué pasó, Alan? ¿Por qué te enojaste mucho que perdió River contra quién? Es que cuando llegué tarde al centro de día me puse nervioso. Y ahí empecé... Ahora se te pasó. Pero ya se me pasó y me... Y por eso me enojé mucho. Y luego... Quería mi último ensayo de Cebolla de Alma Fuerte, pero no me funcionó, Dime que estaba en dirección para siempre. Y por eso... estaba... una semana... de castigo y... Y por eso... Me... Tuve... que perdonar a Fausto por lo que me pasó, pero quédense tranquilos que ya se me pasó. El año que viene ya voy a tener revancha de Cebo de Alma Fuerte de los bonaerenses. Bueno, otra noticia importante: ¿cuántos millones ganó María Laura Santillán a Canal 13? Muchas gracias. Gracias, Alan. Ángel de Brito dio a conocer que la periodista le ganó el juicio por despido al 13, dando a conocer la gustosa cifra económica que ganó. El 14 de diciembre de 2020, María Laura Santillán condujo su último programa de noche, el noticiero nocturno del 13. Fue el final de un ciclo de muchos años al frente del histórico noticiero. habiendo dejado una verdadera huella dentro de la televisión argentina. A la salida de María José Santillán se de Telenoche se dio de manera abrupta. Condujo a su último programa el mismo día que le anunciaron su salida y se fue en silencio luego de más de 25 años en el 13. La periodista hizo 17 años, hizo dupla con Santo Yasati, otro emblema de noticias del canal. Recordemos que ellos fueron la pareja que ingresó después del emblemático tandem de César Mazzetti y Mónica Caen. Justamente es viernes, Alam Ángel Levito dio a conocer algunas novedades respecto a los juicios que presentaron los conductores luego de la hora de despido que realizó el canal en ese tiempo. El juicio de María de Vanea Laura Santillán en el 13. La primicia del día es que ganó su juicio contra el canal 13 y Telenoche, María Santillán y Santo Yasati a Santo lo echaron primero del canal y arrancó su juicio y después la expulsaron a María Laura. Comenzó explicando al periodista de espectáculos. Luego aclaró un momento de acuerdo y el otro fue a esperar la sentencia. Obviamente, cuando esperas la sentencia ganás más dinero. Con esto dio a conocer que tanto Santo Yasati como Santillán ganaron sus pleitos judiciales. A uno no le fue tan bien, pero bueno, al otro le fue muy bien, pero muy muy bien. Ángel de Vito destacando el hecho de que la periodista que actualmente se despega de Infobae decidió llevar el caso hasta la última instancia. Santo Yasati llegó a un acuerdo con la señal. En líneas generales, cabe destacar que María Laura Santillán percibió $1.700.000 de un despido de Canal 13, mientras que en caso de Santo Yasati, $500.000 en cuotas. La diferencia económica es justamente por lo mencionado con anterioridad. En el caso particular de la Asociación, cabe recordar que cuando la doctora se fue explicando que el motivo había sido que alguna persona del canal decidió que quería gente más joven. En el momento de su salida, ella conducía el noticiero con Diego Leuco, pero su presencia dentro del canal tuvo mayor incidencia de que Telenoche, habiendo liderado muchos otros programas dentro del grupo FM. Y la reflexión de María de Santillán tras la salida del noticiero en el 2021, la periodista María de Santillán regresó a la televisión, pero no lo hizo como conductora, como fue durante muchos años de su vida. Luego de 9 meses de su última aparición en Telenoche, el 13, la conductora fue invitada al programa que conduce Jonathan Viale por LN. Ali habló sobre su polémico retiro tras 7 años al frente del noticiero. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Se informaron un poco de la de los espectáculos. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren comunicarnos, quieren decir algún chisme, algo, ya saben, el teléfono es 4200-6511 o 1164-007047. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Sí, habla el mago Valentín Alsina. Muy bueno el programa. A ver si tratan un poquito más la crisis de Independiente. Un abrazo para todos los chicos. No. Sigan así. ¿Quién es, Tincho? Dale. Les voy a contar una cosa. Dale. Por eso. Para el tercer bloque voy a cantar una canción después de los Manceros Santiagueños, Eterno Amor. Bueno, bueno, que les vi una canción. De Rojo, ¿qué puedo decir de Independiente? Bueno. De River. Les cuento que River, mañana le enfrentamos al Inter de Porto Alegre. en esa imaginación mañana voy al Monumental mañana, en mi imaginación. Pero en el segundo partido no voy a Brasil. Porque no puedo estar lejos de Argentina. Gracias, Alan. Bueno, Caro, ¿algo para decir? Sí, tengo algo para decir. Bueno. Hay un grupo musical femenino surcoreano. En Hangul, IVE, en japonés, IVE. Estilizado como IVE, es un grupo femenino surcoreano formado por la compañía Starship Entertainment. El grupo consta de 6 miembros: Gael, An Yujin, Rey, Jang Won-yeon, Liz y Liseo. Datos generales: origen Seúl, Corea del Sur. Estado activo: información artística, géneros K-pop. Periodo de actividad 2021 presente. Discográfica Starship Entertainment. Artistas relacionados: sección de web. Sitio web: www.starship-ent.com/profile/musician/ibe.php. Miembros: Gael, Sujin, Rey, Won-yeon, Liz, Liseo. Son 6 miembros. El grupo debutó el 1 de diciembre de 2021 con un álbum sencillo titulado Eleven, su sencillo principal homónimo. 2018-2021 debut. En el año 2018, Yujin y Won-yeon compitieron en el programa de supervivencia musical de Canal Minet titulado 48 Produce 48, que buscaba formar un nuevo grupo femenino de K-pop. Ambos se ubicaron entre las 12 finalistas, debutaron así como miembros del grupo del nuevo proyecto musical llamado Ediciones. Ahí está, iba a cantar la canción de Dali. Después, en el tercero. Okay. No, no voy a cantar. No voy a cantar, voy a bailar. ¡Ay, qué canto! ¿Qué anduviste haciendo? ¿La pasaste bien? Sí, estuve haciendo dieta. ¿Y cómo te va con la dieta? Trato de no tomar leche. ¿Cómo se llama? Lactosa. Okay. Muy bien. ¿Te estás cuidando? Sea maravilla que sí. ¿Notaste algún cambio? No, ¿te eres menos panza? Bueno, gracias, ya lo sabía. Como Alex y Miranda. Muy bien. ¿Asado seguís comiendo? Sí, los sábados en mi casa. ¿Chorizo? Más o menos. ¿Morcilla? Trato que no. Ah, está bien. Bueno, contanos lo que tenés que contar. Gran Hermano ganó varios premios, que en eso ganó Nacho, Marcos, Julieta, que dice. También estaba nominada como Victoria Zipovitaki, gran imitada de las estrellas, que ya se sumó a la casa todo el día. Ya es lo más Victoria Zipovitaki, lo pega a full, no se va a callar nunca. como es su pegamento. Y bueno, todo eso. El otro tema lo dejamos para el otro lunes. ¿Quién ganó? Los Mati Fierro de Oro, Santiago de Moro también y Julieta también. Ah, Santiago de Moro también ganó. Sí, todo. Pero si eres conductor. Pero también trabajo con el Gran Hermano. Ah, sí, es verdad. Muy bien.

Y bien, salí a pasear, como ya había contado. Después llegué, me acomodé las cosas para venir acá al taller y después a la radio. Y bueno, y estoy contenta porque estoy con ustedes, chicos, y son mis mejores amigos. Y bueno, yo le digo amigo a todo el mundo, así que así no tengo problema. Yo también. Son todos mis amigos, mejores amigos. ¿Tenemos mensajes o algo? Vamos. A ver. Hola chicos, a ver si se refieren un poquito más. Coincido con el mago de Valentín Arcina sobre el tema independiente, que este fin de semana creo que habían perdido, no sé si recuerdan, el 2-0. A ver si enfocan un poquito eso. No sé si está todavía ahí en el aire, en el piso, alguno independiente que pueda hablar de esto. Pero podrían hablar y referirse a Independiente en este momento. Quiero saber qué pasó exactamente en esa fecha mítica del clásico Boca Independiente. La continuidad del presidente y los incidentes en la cancha. Bueno, a ver. Alan, ¿nos podés hablar del fútbol a ver qué pasó? Ah, ya sé qué pasó. Cuando River ganó 2-1 a Racing. Levantamos la copa de la mano de De Michelis. ¿Qué onda con Boca? Y ganó Boca 2-0. El chiquito Romero atajó un penal. Y los hinchas independientes se armaron un desastre grave después del clásico. Muy bien, Ana. ¿Cómo? ¿Se van a ver en rojo? No lo sé. Hola. No sabe. Bueno, gracias, Alan. Ese, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué voy a hablar? Es que... ahora de que mi equipo salió campeón... River va rumbo al año que viene a la Copa Libertadores. Gracias, Alan. Bueno, es... ¿Tenemos otro mensaje? Sí, el mago de Mantinacina de vuelta. Bueno, espero esa canción de los manceros santiagueños, que son uno de mis grupos favoritos. Sí, muchas gracias. Eterno Amor es una hermosa zambita de los manceros. Bueno. Ese, te escuchamos. Que tenemos que cantar la canción ahora. ¿Qué canción nos vas a cantar? La de Corazón con agujeritos. ¿Te escuchamos? Sí, todos. Sí, todos. Vamos. Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar. Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor me muere más. Si tu corazón tiene agujeritos, juntas nos podremos ayudar. Vamos a curarlo con mimitos y con mucho amor se sanará. Sana, sana corazón con agujeritos, sana, sana corazón, sana, sana corazón con agujeritos y no me lo puedo curar. Me está muriendo de a poquito, con cada dolor se muere más. Si tu corazón tiene agujeritos, juntas no podemos ayudar. Vamos a darlo con mi mito, y con mucho amor se sanará. Sana, sana corazón con agujeritos. Sana, sana lo venamos de besitos. Sana, sana corazón con rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana corazón con agujeritos. Sana, sana corazón sana, sana corazón con rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana corazón con agujeritos. Bueno, Alan, ¿qué nos vas a cantar? Eterno amor, los manceros santiagueños. A ver, vamos a escuchar a Alan. Pero lo voy a leer en la pista, ¿eh? Sí, sí, ya estaba buscando. A ver, escuchamos. Hola, soy Ulises, soy Alan Javier. Le mando un saludo a los chicos de la radio y quiero pedir un tema, el tema La Intimidad. Oh, bueno. Bueno, Alan, ¿qué nos vas a cantar? Eterno amor, los manceros santiagueños. Te escuchamos. Adentro, despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que se me hace tanto bien mi sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no le dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia me se me ahonda en el corazón. Adentro, despierta ya mujer, así yo como puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien mi sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que de toda esta distancia se me ahonda en el corazón. canción. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero cantar una, por favor. Excelente. Bueno. Yo les voy a cantar una canción. Chicos, bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima junto con la próxima canción, ¿eh? Nos vemos. Chau. Hasta luego. Dale, escuchemos. Hola chicos, soy Claudia. Quiero decirles que los adoro. Me encanta lo que están haciendo y tienen que seguir ¿abuela? Cantando y mucho más. Gracias, gracias por estar. De cariño. Gracias, Abue. Besitos. Bueno. La canción que el carajo que de un finde. De un finde. Un finde ya. Tremenda la canción. Gracias, Alan. Buenísima. Abba Mabel de Valentina Alsina. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Tremenda la canción. Gracias, Alan. Buenísima. Abba Mabel de Valentina Alsina. Mabel de Valentina Alsina. Mabel Hernández. Ay, sí. Bueno. Saludos. Te quiero mucho. ¿Quieres contar conmigo? Vamos. Vamos. Somos los pibes de Puente y vamos a la radio. Cantamos canciones que están a la moda. Pasamos noticias y hablamos de actualidades. Deporte, política y policiales. Y yo sigo con ganas de ir a la radio. Con todos mis amigos siempre nos divertimos. Mientras te voy cantando noticias con mis ganas. Nosotros disfrutamos la radio toda la semana. Y yo sigo con ganas de ir a la radio. Con todos mis amigos siempre nos divertimos. Mientras te voy cantando noticias con mis ganas. Nosotros disfrutamos la radio toda la semana. Bien. Estaría bueno. Esperá. No nadie más que pueda darle vida a este corazón. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Yo sigo con ganas de verte en mi cama. Bueno. ¿Vos cuál vas a cantar de Lali? ¿Quiénes son? Sí. ¿Quiénes? Pero no ¿quiénes me son de Lali? Ahí la buscamos. Sí. Mientras voy bueno, tenemos otra compañera acá que nos va a cantar. Voy a cantar quiénes bueno, Caro, son de Lali. ¿Quiénes vas a cantar? ¿Quiénes son de Lali? Te escuchamos. Hola, Lali querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy... ¡Bemba! Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son? La que te hace falta, me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Son, me entiendes, me impresiona, me impacta, me da emprendida que te quema el tacto y entiendes, apretando los dientes en el odio que evidentemente tac, pura mierda, bebé. Ya, tiro flores, bebé. Ajá, no, tengo tiempo pa' na'. menos pata harta agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni te quiero, todo fucking se lo veo. Si no sabes nada de nada, me sucedes a tu faca. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Alta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, tienes oscuridad. ¿Quiénes son? Pretendes vivir en mi pasado, mientras se vas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si mumu, que si digo, que si digo, que si ya me ando desbesado. Ta, ta, pura mierda, bebé. So, so, so, tira flores, bebé. Ajá. No, no, no tengo tiempo pa' na'. Menos pa' atajar tu agresividad. Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes tan colgados que se calle el decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Muy bien, Caro. Muy buena, bueno. Caro. Bueno, tenemos el... Gracias, chicos. ¿Tenemos el programa? ¿Alguien más va a cantar? Yo quería cantar nada más de cambiar de cabello. Esperá, vení, vení. Para que falta Eli. Ah. Está bien. Bueno, escuchamos. Ella sabía que algún día pasaría, que vendrías a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro. Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides que la vida casi nunca está dormida. ¡Vamos, chicos! Me encantó. ¿Cómo es flamping? Léguelo en inglés. Si no, buscate los sitios. A ver si... ¡Negro! Perfecto. Es una chica rubia que muere en la manzana con una pareja que rompe el auto. Sí. A ver, muéstrame. ¿Pero cómo se llama Eric? Blampink. Ah, a ver. ¡Ah, Black! Blank Space... Sí. Cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Eli, te escuchamos. Cherry lips, crystal skies.